Desperté en una habitación. Fue entonces que vi llegar a otro detenido. Era Gonzalo Toro Garland. Estaba herido y tenía como 5 balazos. Lo único que yo le pregunté era si quería que yo le mojara los labios y me dijo que sí. Le pregunté si podía hacer algo más por él y me dijo, nunca te olvides de mi nombre. Él debe haber estado en la pieza 304 en la que yo había estado inicialmente. Cuando le pregunté al guardia por qué me habían cambiado de pieza, me dijo que era para que estuviera en la pieza de mi compañero. Se referían a José Topá. Cuando yo estaba en el hospital militar, un día sábado, llegó un señor con suéter de lana blanco, me saludó y preguntó mi nombre. Se sentó en una especie de sillón y me preguntó si sabía quién era él. Le dije que no. Él se refirió a sí mismo como jefe de todos los detenidos de este país. Me preguntó por qué estaba ahí y se sonrió. Me dijo, bueno, chiquilla, si no tienes nada que ver, vas a salir pronto libre. Me pareció un señor muy bonachón. Con el tiempo sabría que se trataba de Manuel Contreras. El 7 de julio, ya recuperada, me dejaron en libertad. Una semana más tarde, fui nuevamente detenida cerca de mi casa. Era el 18 de julio de 1974. Me llevaron a Villa Grimaldi. Esa noche escuché que los guardias conversaban sobre un detenido. Hablaban en forma despectiva de alguien que se había tirado de la torre. En ese momento, ella desconocía que la torre era el recinto reservado para los presos, que recibían el trato más duro y el de mayor aislamiento. Mientras estuve en la torre, fui torturada por Gerardo Burruch. Yo seguía colgada, permaneciendo 12 días sin comer. A diario me preguntaban si hablaría, pero también, cada día, los guardias me daban agua o un pedazo de manzana. En uno de esos viajes, viniendo de Villa Grimaldi a Londres 38, en la misma camioneta en que me trasladaban, traían a un detenido de apellido Chanfreau. Se trataba de Alfonso René Chanfreau Yarse, profesor de filosofía, de 23 años, casado y padre de una hija. Fue detenido en su casa el 30 de junio de 1974, a las 11 de la noche, por miembros de la DINA. A pesar de estar consciente de lo que le esperaba, tuvo la entereza para convencer a sus captores de que no se llevarán a su esposa, Erika Jennings, y a su pequeña hija, de tan solo 1 año y 2 meses. Antes de abandonar la casa, los agentes le cortaron la cabeza a todas las muñecas que encontraron. Su mujer, después, también fue detenida. En Londres 38, encontró a su marido horriblemente torturado. Lo escucha decir, negra, yo soy shakespeariano, no te preocupes si me escuchas gritar. Lo vio por última vez el 13 de agosto, antes de ser expulsada del país. Él, está desaparecido. A Chanfreau lo vi después. No sé si venía vivo, muerto o desmayado, pero desconozco si lo bajaron junto a mí o si se lo llevaron a otro lugar. Sé que era Chanfreau porque uno de los guardias le dijo al otro, durante el trayecto, su apellido. Supe después que la flaca Alejandra, Marcia Alejandra Merino, había sido compañera de Chanfreau, y creo que en Londres 38 habló con él. Recuerdo también que, cuando los guardias se subieron al vehículo, uno le contó al otro que a este detenido le habían pasado una camioneta por encima.